yo te quiero, mi amor. Yo te quiero, mi amor. I love you, baby. Yo te quiero, mi amor. Yo te quiero, mi amor. Pero ando en tranza. Yo te quiero, mi amor, pero ando duro. Cuando me gusta un cuero, yo de una lo depuro. Puede que me apache, pero a las redes no la subo. La monto en un Toyota antes de brindarle lujo. A ver qué es lo que no vaya a ser que tire un brujo. Soy de PR, pero yo por Nash la me mudo. Ahora estoy tirando la música más a menudo. Y gozando por el lado a ver si me busco un menudo. Que todo el mundo está en su tranza, todo el mundo está en su tranza. Todo el mundo está en su tranza, todo el mundo está en su tranza. Me siento a los bullying de rechazo, no tengo taza. El que no le gusta el caldo, se le da un par de tazas. Todo el mundo está en su tranza, en la calle está plantado. Lo antes, lo bueno, policía. Sí, arratillao. El que tiene su careta se la pasa encaretao. El que tiene su feria se siente coronado. Todo el mundo tiene su tranza y no fue mala crianza. Pero él hace lo mal hecho porque la mente paga la fianza. Sin ni uno en los bolsillos pero quiere fumar salsa. Adito la llega porque conoció la tranza. Todo el mundo tiene su tranza, todo el mundo tiene su tranza. Todo el mundo tiene su tranza, todo el mundo tiene su tranza. Todo el mundo tiene su tranza, todo el mundo tiene su tranza. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Ay, yo te quiero, mi amor. Yo te quiero, mi amor. I love you, baby. Yo te quiero, mi amor. Yo te quiero, mi amor. Pero ando en tranza. Todo el mundo está en su tranza. El océano no me cansa. Corra con suelto, no me tengo que tirar la chanza. Llego pa'l puerto y las mujeres de una danza. Me encargo de lo malo, líbrame del agua mansa. Dios mío, yo quiero estar alejado de los líos. Pero es un bobo si llega el cacique pa'l bohío. El que no está fumado, en pastilla o está huelío. Cuando me siento coronado, lo que hago es que me río. Todo el mundo está en su tranza. Todo el mundo está en su tranza. Todo el mundo está en su tranza. Todo el mundo está en su tranza. Me siento a los bullying de rechazo, no tengo taza. El que no le gusta el caldo, se le da un par de tazas. Todo el mundo te su tranza, todo el mundo te su tranza. Todo el mundo te su tranza, todo el mundo te su tranza. Todo el mundo te su tranza, todo el mundo te su tranza. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. 147 como los AK. Saludo a todos los tigres. Y te somos mis chulas, que saben que lo que es. ¡Para el poder de Breiko! ¡Dime, Orly!